informativos, educativos y culturales. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Buenas tardes con todos, buenas tardes con toda la gente que nos escucha. Regresamos de un largo feriado, recargando baterías en una tarde de viernes. Yo soy Javier Pinto. Vamos a hacer hoy el juguete rabioso. Un poquito vamos a conversar sobre los eventos que tuvimos de la semana anterior aquí en Quito, la fiesta de las luces, el uso del espacio público. Dianita todavía no llega, y también le mandamos un gran saludo a Marco, que está haciendo su retiro para ser profesor, y Jordan también, que por cuestiones laborales tuvo que salir de viaje a Manabí. Como siempre es de costumbre, nosotros vamos a mandar una canción para amenizar un poco la tarde, siempre teniendo en cuenta que las canciones que nosotros ponemos tienen mucho que ver con el tema que vamos a hablar. La canción es El alma en los labios, pero está interpretada por Juan Fernando Velasco. Entonces, nos escuchamos después. Que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Ah, gigante, corazón que te adora. Bueno, estamos de regreso después de escuchar esa canción, El alma en los labios, de Juan Fernando Velasco. Le recordamos a todas las personas que nos escuchan que nos pueden seguir por www.radiocce.com, también que pueden descargar su aplicación de su aplicación para celular. Nos encuentran como Radio CCE, nos escuchan, nos pueden escuchar también por Cultura FM y en la 940 AM. Como les había comentado, las canciones siempre tienen algo que ver con lo que vamos a escuchar. Y bueno, en este caso es un poco la apropiación de la música tradicional y la apropiación de esta música con las personas nuevas, con la gente nueva que comienza a cantar estas canciones. Y nosotros también vamos a hablar sobre la apropiación de los espacios públicos. Para ello tenemos unos invitados. Estamos con Richard del colectivo Sublevo. Richard, Buenas noches. Sí, mi nombre es Richard, muchas gracias por el espacio. Y bueno, a ver cómo salen aquí los temas y conversar un poco. Gracias. Sobre todo nosotros queríamos empezar un diálogo un poco crítico hacia lo que el evento que hubo la semana anterior sobre la fiesta de la luz de acá en Quito. Porque en realidad son festivales que, o sea, que no demuestran primero nuestra cultura en general, y segundo son espacios que muchas veces son, no se les da a todas las personas sino solo a ciertos grupos, podríamos decir grupos élites de la ciudad. Tú como artista del graffiti, ¿cómo ves esta situación? Claro, o sea, es medio denigrante en realidad para los artistas populares, los artistas de la calle, este tipo de espectáculos, ¿no? Que en realidad, chuta, o sea, el ver nada más el cómo la gente se hipnotiza con esos colores y todo eso, pero chuta, sería bacán que al menos proyectaran una película o algo, porque en realidad eso de ahí tiene cero mensaje, es nada más que estética, y bueno, la gente ahí embobada un poco. Y se olvida, ¿no? La gente en realidad se olvida de lo que ha estado pasando, pues de todo lo que le ha hecho a los artistas callejeros, la carnetización supuestamente, la guerra al graffiti igual. O sea, chuta, todo eso ya queda a segundo plano y solo la gente se concentra más en la fiesta de las luces, que como digo no tiene nada de mensaje y lo que hace es como embobarnos un poco de la realidad misma. Eso. Claro, en ese punto que tú topas, en el que la gente se olvida, en realidad sí, algunos eventos son para distraer a la gente, en realidad, porque nosotros podemos ver que ahorita Quito, en la frontera norte, también estamos en un estado de emergencia por los migrantes, y en realidad, o sea, la gente ha dejado un poco de lado esos temas para concentrarse en visitar estas exposiciones que hubo la semana anterior. Y también la semana anterior hubo el desalojo de las personas venezolanas que estaban situadas en el terminal norte de la ciudad de Quito. Entonces estos festivales también, o sea, podríamos decirlo que son dirigidos también para quitar un poco el interés de las personas en otros temas. Sí. Claro, o sea, en realidad casi todas las fiestas de Quito, o sea, en todos los festivales, todos los shows, los veranos de las artes, todo, en realidad, al menos desde nuestro punto de vista, siempre han servido para eso, ¿no? Para distraerte, para divertirte, capaz, pero de ahí para el mensaje crítico, la posición crítica, chuta, aunque sea un mensajito, algo ahí político, o sea, eso de ahí no existe. Lo único que existe es como ese mensaje más de fiesta, del Quito bonito, del Quito que supuestamente es diverso, es cultural y todo eso. Pero en realidad habría que ver si es que en realidad está respondiendo a las problemáticas del pueblo, pues porque, claro, vemos como que sí hay propuestas de rock, de reggae, de rap incluso. Pero ¿qué dicen esos grupos en el Verano de las Artes mismo que se escucharon? la fiesta de las luces mismo, los artistas incluso que les abren tarima y todo eso. O sea, ¿qué están diciendo en realidad esos artistas? Más que capaz una crítica al reggaetón, pero de ahí no pasa nada más. O sea, así sería bacán que en realidad esos artistas, o bueno, toda expresión artística que se muestra en todo el verano, sí nos llame a concientizarnos, ¿no? Sí nos llame a movilizarnos, porque, chuta, o sea, es lo que en realidad nosotros necesitamos como pueblo, no que nos sigan cegando, pero bueno, eso es lo que hay, es lo más fácil para la alcaldía, pues, y más esta alcaldía que ya se está acabando, que ya se está, o sea, que ya está en las últimas, ya dando pataletas, entonces como mucho más fácil el mostrar como la cara, ¿no?, del Quito bonito, del Quito inclusivo, con este tipo de espectáculos así de gran magnitud, pero que no dicen nada en realidad. Ustedes como colectivo, ¿cuáles han sido los inconvenientes que han tenido para poder expresar su arte? O sea, podemos decir, dar dos categorías, ¿no? O sea, el arte que organizado, en el que les dan las paredes, en el que les dan los espacios, y el otro arte que ustedes hacen por su propio lado. ¿Cuáles han sido las? Claro, o sea, hay full dificultades en realidad en el arte callejero, de todo tipo, ¿no? Desde el teatro, lo circense, y bueno, lo visual, como el grafiti también, sí ha tenido como full dificultades. O sea, el municipio supuestamente sí da como espacios para expresarse, ¿no? Con graffiti, así en los intercambiadores, esos que tal vez hemos visto. Pero en realidad lo que le ha hecho es quitarle un poco el mensaje, le ha quitado la combatividad del graffiti mismo, pues. Porque al graffiti ni siquiera le deberías decir dónde pintar, el graffiti es más espontáneo, pues. O sea, es más contestatario. Pero no, entonces, pero desde parte de la alcaldía sí ha sido como cooptar esa expresión de los jóvenes, esa expresión de rabia de los jóvenes, para hacerlo como más institucional, algo más puramente estético, donde capaz sí muestra como una diversidad, entre comillas, no sé, como de los quitucaras o algo así, pero habría que ver en realidad si es que está mostrando un mensaje político y fuerte dentro de eso, porque de ahí sí es fácil pintar capaz un diablo huma, pero de ahí conocer las raíces históricas de eso mismo es complicado, creo, y eso es lo que no se ha visto. Y de ahí, claro, o sea, sí hay dificultad, o sea, sí ha habido policías no solamente metropolitanos, sino que las mismas personas son las que nos impiden a veces pintar, o sea, sí, o sea, desde parte del gobierno y todo, nos han infundido ese una ideología bien ciudadanizante y bueno, de tratar de como de tener a la ciudad limpia y todo eso. Entonces, desde los mismos, entre comillas, ciudadanos, es como que ya persiguen a las expresiones, como que ya se van en contra un poco de lo que más o menos maneja el plan de modelo de ciudad de la alcaldía. Eso en cuanto al graffiti. ¿Y cuál es tu opinión a frente de los tags, de las firmas que bueno, en realidad a veces no dejan algún mensaje, digamos, fuerte, sino más bien es para, digamos, marcar un territorio o marcar un espacio donde se estuvo, donde siempre se pasa? ¿Hay alguna diferencia entre esos claro, dos? Claro, sí, sí hay full diferencias, o sea, hay la diferencia entre, no sé, marcar como Paquita te amo, o al marcar, no sé, el nombre, ¿no?, el apodo con el que te llaman en la calle. De ley hay full diferencias, pero eso también, o sea, desde el tag, el bombing, y bueno, ya capaz el style, el wild style, son solo expresiones, pues, o sea, respuestas mismas de que en realidad espacios como para expresar el arte no existen en realidad en la ciudad, pues, porque si es que hubiera más espacios, no digo que esa sea la solución, no, pero si es que hubiera como más espacios para expresar artísticamente, eso de ahí obviamente iría desapareciendo, pues. Y claro, o sea, tampoco me refiero como que abrir espacios ya es la solución a que se acabe capaz el graffiti clandestino y todo eso. No es así, en realidad. Se necesitaría, en realidad, sí, otro tipo de ciudad, otro tipo de estructura social. Porque, claro, en esta sociedad donde está vista como la ciudad más mercantil, la ciudad más vuelta a mercancía, O sea, la ciudad se va a ver como tal, como un objeto de comercio. Entonces va a estar complicado. O sea, es complicado en realidad el que se deje de manejar así. Y el que se maneje así necesita una ciudad como limpia, no sé, sin tags, sin graffiti. O bueno, con graffiti tal vez, pero en ciertas zonas. Entonces, nosotros estamos hablando ahorita de que en la ciudad hay un blanqueamiento social. Sí. Que queremos que la ciudad se asemeje a ciudades grandes, podríamos decir, ¿no? O sea, lo que es la idea de una ciudad que progresa, que ya no tiene pobreza, que no tiene indigencia. O sea, eso es lo que quieren mostrar, eso es lo que nos quieren mostrar. Pero también hay como tu colectivo, hay colectivos que están luchando en esto para visibilizar todos estos problemas que existen dentro de la ciudad y que muchas veces los organismos de control están ocultando, están tratando de desaparecer, como el problema que igual en las fiestas de las luces hubo con el colectivo de Retumba la Prole, creo. Ajá, que era, sí. que se pusieron a hacer música en una plaza y tuvieron ahí un amedrentamiento de parte de los policías nacionales y también de los policías municipales, porque decían que no era un lugar como para que hagan eso. Claro. Pero en realidad estamos haciendo uso de nuestro espacio público y uso de nuestro estamos haciendo nosotros uso de lo que nos pertenece, ¿no? Uh-huh. Entonces también esto de la del uso del espacio público, también tendríamos que ir un poquito más allá y ver también como en la parte del comercio, en la parte de la movilidad, nosotros podemos ver también que también hay bastante amedrentamiento con los vendedores ambulantes, sobre todo. Sí. Con los vendedores ambulantes de acá del Ecuador, porque sí se nota que también hay preferencias a los otros vendedores. Tú estuviste en la exposición de las luces y vi que habían hecho algunas protestas con luces, con fotografías que... Sí. ¿Cómo les fue con eso? Claro, o sea, nosotros desde Sublevo tratamos de manejar distintas temáticas, ¿no? Y distintas expresiones artísticas. Entonces, también hicimos light painting, que es con una lámpara y todo eso. Entonces, escribes ahí en el aire prácticamente, y ahí te sale como las palabras en una fotografía. Entonces, eso también contraponiendo, ¿no?, a la fiesta de las luces y todo eso, tratando de develar un poco lo que en realidad sucede, pues que es solo un tapete así para cubrir lo que está pasando. Y bueno, también lo que hablabas rato también, eso de que existe represión de parte de la alcaldía mismo, ¿no?, los metropolitanos y todo eso, a los vendedores ambulantes, sí, sí es real, pero no es solamente como a los ecuatorianos, en realidad sí existe represión a colombianos, venezolanos, peruanos, también existe la represión, solamente que un ejemplo nada más, los venezolanos sí tienen un poco más de rabia, un poco más de que ellos sí se levantan, o sea, sí se paran. Entonces los policías metropolitanos sí le tienen un poco más de miedo, pues. Y es mucho más fácil al policía metropolitano robarle a la viejita que está vendiendo manzanas, o qué sé yo, al venezolano, que inclusive hasta es más alto. Entonces no es que no existe represión, o sea, es nada más que... es la cobardía, digámoslo así, de la policía metropolitana, porque de ahí, o sea, existe en realidad el mandato de parte de la alcaldía a quitarle los productos a todo vendedor ambulante. No es nada más de que se preferencia a venezolanos o ecuatorianos, eso no, en realidad no existe. Con esto de las ventas informales también deberíamos aclarar un poco que, o sea, en realidad es parte de nuestra cultura, porque son... Mm. O sea, no es que sea algo nuevo que salieron los vendedores por falta de trabajo o algo. Ajá. Sino que es parte de la cultura. En el tiempo de la colonia igual existían los vendedores ambulantes, pero, o sea, que ellos vendían el agua, vendían sus servicios de limpieza, pero existían también. Entonces tampoco no es como la solución solo quitarles y desaparecerles y listo, porque es una parte cultural de nosotros que existen ellos, y podríamos decir también que esto es una parte del o sea, de nuestra cotidianidad, de nuestra alimentación también, incluso porque es como, digamos, nuestra comida rápida, como en otros países, ¿no? Sí, claro, o sea, sí es parte como de nuestra cultura y de la cotidianidad, así como dices vos, pero sí responde en realidad también a la falta de empleo, o sea, eso, sí. Es claro, o sea, chuta, o sea, ha habido personas, incluso trabajamos con, tenemos como el gusto de estar acercados con los compañeros de Azortrav, que son vendedores ambulantes, y hay personas ahí que hace 2-3 años no consiguen trabajo, entonces lo único que les ha quedado es vender en la calle, pues. Entonces eso sí responde en realidad a la falta de empleo, y bueno, no, como decías, también es algo cultural. Sí, pues, o sea, el centro en realidad de la ciudad siempre ha sido como un lugar pues estratégico de venta, o sea, de comercio, pero en esta ciudad, bueno, el ejemplo medio fresco también es como conocer la ciudad de Ibarra. Toda la gente que dice como que me voy al centro es que sabe que se va al mercado, pues, o sea, a comprar algo. Bueno, eso pasa en algunas ciudades, ¿no? Pero acá en la ciudad de Quito, en cambio, como decías vos, sí sucede ese blanqueamiento, donde en realidad te quitan todo eso. Y no, pues el centro acá debe ser como más de ciudad, más de colonial, más de histórico, más de cultura, entre comillas, nada más. Pero claro, le quita en realidad toda la raíz histórica y cultural que ha existido ahí, pues. O sea, que también es de comercio, que se supone que es de comercio. Bueno, para refrescarnos un poquito, nos vamos con la siguiente canción. La canción Soledad es de Guanaco, y ya regresamos. No es un discurso narcisista, es el paso de los años fluyendo.

En la ciudad tenemos varias ordenanzas, ¿no? Y una de ellas es que no hay como realizar eventos en los espacios públicos sin una previa autorización, sin que nos den un permiso. ¿Ustedes han tratado alguna vez de realizar así eventos masivos en las ciudades, en los parques, en los barrios? ¿Y cómo les ha ido en esos espacios si que lo han tratado de hacer? Claro, o sea, la temática política siempre es cortada, ¿no? O sea, se la quita. Pero si es que fuera como algo más fresco, si hay un poco más de apertura. Por ejemplo, en el Centro Histórico hemos estado acompañando a los compas de Voces de Libertad, que hacen, bueno, que son una organización, ¿no?, político-cultural, que, bueno, realiza a veces también, teatro, o bueno, tomas de plaza y todo eso. Y en el Centro Histórico siempre, casi todas las veces, creo, les impiden la apropiación, pues la participación de cualquier actividad. Entonces siempre es como complicado participar. Y los compas, pues ya, o sea, la luchan, la pelean y estando en contra igual de todo eso, logran participar. Pero, por ejemplo, esas mismas expresiones es como mucho más fácil presentarlas, por ejemplo, en un barrio popular. Por ejemplo, no sé, en Santa Rita, en Caupicho, en esos barrios, en donde capaz solo pedimos permiso al dirigente barrial, él dice que bueno y ya está. Entonces mucho más fresco, porque claro, esos lugares están como ya, ya no pertenecen como al centro histórico, ya no pertenecen a parte del plan de la ciudad, entonces allá ustedes, entonces allá es mucho más fresco. Entonces sí es complicado participar realizar cualquier actividad artística en el centro histórico, más que todo. Claro, entonces hay una denigración de la gente, ¿no? Y claro, como tú dices, en los barrios populares donde no se interesa mucho el gobierno, entonces ustedes sí pueden realizar sus actividades, y es porque también ellos no le ven como una parte fundamental de la ciudad. Uh-huh. ¿Y la aceptación del público cómo ha sido con estas expresiones artísticas que ustedes realizan? Es buena. O sea, en realidad yo creo que toda la gente tiene ese, no sé, esa semilla así de rabia, de enojarse, de expresarse de alguna manera y decir, chuta, que alguien ya nos dé diciendo esto, que está mal, ¿no? Pero todos creo que tienen eso, esa semillita. Y bueno, pues cuando participan, cuando se dan este tipo de expresiones, la gente sí aplaude, o sea, la gente se queda como que qué bacán, alguien está diciendo lo que nosotros en el fondo tenemos, pues entonces sí hay esa acogida en realidad de la gente. Claro, no de todos, no, como siempre en todo, siempre hay el sí y el no, pero sí hay esa aceptación de parte de la gente. O sea, no solamente en el centro, sino que en distintas partes en donde se participe, yo creo que sí hay esa aceptación. ¿Y alguna vez no han tenido un altercado así con la autoridad, así que les haya llevado a la cárcel, así? problemas siempre creo que ha habido. Por ejemplo, en lo de las luces en el anterior fin de semana, los compañeros igual de Voces de Libertad hicieron una toma de plazas donde supuestamente es el espacio público, pues no, o sea, el espacio de nosotros, supuestamente. Digo supuestamente porque no es así. Y bueno, ellos se presentaron creo que en una plaza o dos, no me acuerdo muy bien cómo fue. Pero después ya la policía se dio cuenta de eso y ya comenzó a impedir, a tratar de quitarnos las cosas, a tratar de dividirnos un poco, a tratar de que nos vayamos. Llamaron refuerzos incluso, como si fuéramos ladrones o algo así. O sea, nosotros estuvimos acompañándoles ahí a los compas. Y bueno, pues, o sea, se dio eso, o sea, de que, no se entiende en realidad a qué tanto miedo tienen. Si solo es una expresión, pues, una expresión artística. Pero bueno, mandan a la policía y todo eso, y nos mandan a perseguir y todo eso, y ya no se pudo presentar como en más plazas. Entonces, sí hay problemas en realidad. Más cuando es un mensaje político, como vengo diciendo. Pero de ahí siempre va a haber problemas. Si es que decimos algo que critique, siempre va a haber problemas. Claro. Bueno, nos vamos a la siguiente canción de Cacería de Lagartos, la canción Colón Camal, que bueno, retrata un poco de nuestra cultura, ¿no?, de lo que sucede en la ciudad. Prenda morcita. Diario, diario, diario, el extra, diario, diario. A ver, le veo, pase para el fondo, si va, señor. Si más quiere, a ver, pase, pase, pase. Por favor. A ver, señora, mi gallina, mi gallina. La gallina, por favor. ¿Qué pasa? La gallina. Oiga, señor, señor, señor, pare, pare, pare. Disculpe, ¿no pasa por el Ministerio de Finanzas? ¿Qué no vas a letrar o pues? Seguimos con este su programa, El Juguete Rabioso. Buenas noches con todos. Un poquito llegué atrasada, pero estamos aquí. Gracias, Richard, eres del colectivo Sublevo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos con un tema que es bastante interesante. Siempre tomamos este espacio para debatir aquello que no se escucha y de aquello que no se habla. El espacio público, que termina siendo público para todos, menos para nosotros. Para el público mismo. Para el público. Debería ser un espacio que se generó para la sociedad, para las expresiones de arte, para las expresiones culturales, para las musicales y para las visuales, que es tu, tu rama, ¿no? Por medio de las artes visuales, Richard expresa no solamente la cultura, sino también los mensajes necesarios que la sociedad necesita para concientizar. Richard nos hablaba sobre el graffiti. Poco, el mural. Bueno, algunas expresiones como el sticker también, el paste up. Bueno, tratando de sacar la consigna política en lo que tenemos, ¿no? En nuestras manos como herramienta. Entonces, desde el aerosol, el pincel, el papelito ahí pegado en la calle, tratar de dejarle la consigna política, ya que necesitamos, ¿no? Pues si alguien ha de leer, esperemos que alguien se despierte un poco después de eso. Siempre preguntamos de esto, nosotros por lo general tenemos invitados que nos traigan a reflexionar sobre las condiciones sociales, las condiciones económicas y políticas en las que vivimos, no solo en América Latina, sino en nuestro país. ¿Cuál es la necesidad? Dime, desde tu punto de vista como artista gráfico, ¿cuál es la necesidad de reflexionar? La necesidad de reflexionar. Yo creo que es fundamental esa necesidad, o sea, la de hacer reflexionar y la de reflexionar. Porque, como decía, ¿no? O sea, tratar de llevar la consigna política y que alguien lea y que alguien diga, ah, bacán, estos guambras tienen razón, chuta, es full, o sea, y que alguien en realidad lo lleve como a la cabeza y diga, chuta, y no sé, se plantea aunque sea leer un libro más o decir, chuta, les busco en Facebook y les acolito en algo, y es full. Entonces yo cacho que, o sea, la reflexión, la crítica, el estar buscando, el estar inquieto ahí, es como necesario así de todos, pero bueno, o sea, de parte del gobierno, de parte de toda esta hegemonía en realidad, es como que nos tiene sumisos y bueno, nos calla, ¿no? Nos dopa un poco también. Dentro de toda tu expresión gráfica, que es tu herramienta para reflexionar, no solamente tú, por un lado te peleas del hecho de que quieres hacer reflexionar dentro de un espacio que nos debería pertenecer a todos. En teoría nos pertenece, pero no es así. Debería pertenecernos a todos. Y por otro lado, estás tú con todo tu trabajo político en tu colectivo. ¿Cuánto tiempo tiene ya el colectivo? El colectivo tiene alrededor de 2 años. Y bueno, viene trabajando igual, ¿no? Y tratando de evolucionar, no solamente con lo político y todo eso, sino que con lo estético también, pues porque nosotros creemos que el pueblo necesita un arte público, un arte que esté al alcance de él, pero que sea bueno, pues no porque esté en la calle o no porque capaz es gratis, tiene que ser malo o tiene que ser de baja calidad, sino que nosotros creemos que debe dársele eso, y bueno, no dársele nomás, sino que debe haber una búsqueda también, un encuentro con ese tipo de arte que se le dé al pueblo. Dentro de todo este tiempo en el que has llevado adelante el colectivo, ¿cuáles han sido los obstáculos que tú has visto para poder expresar tu arte, para poder expresar la cultura e incluso para poder expresar tu idea política acerca del cuestionamiento de todo lo que ya hablaba con anterioridad, acerca del uso de los espacios públicos? Te lo digo esto porque tranquilamente, ya lo hablamos creo en otro programa con Jordan, podrían presentar un proyecto, yo qué sé, y expresarlo de esa manera. Claro. ¿Cuáles han sido las barreras que tú has visto? No me entiendas mal, no porque quiera institucionalizar o porque quiera encasillar tu proyecto, para nada. Uh-huh. Sino porque el espacio público es un espacio donde todos debemos entrar a expresar con respeto, obviamente, ¿no? Ese es el principal objetivo, diría yo, sí. Que todos lleguemos a ese punto. ¿Cuál es el principal pare que tú has visto? Y no quiero que me hables específicamente de la policía, ¿no? No, claro, en realidad la policía es solo un instrumento más así de las clases dominantes como para mantenernos ahí quietos, ¿no? Bueno, aquí dentro de la ciudad de Quito el principal es la alcaldía, pues, que, bueno, creo que la mayoría sabe como de la guerra graffiti que declaró el mismo alcalde. Entonces, a partir de eso, la ocupación, pues, o sea, de los espacios públicos que no son públicos está mucho más complicada, o sea, ahora que antes, porque antes... Bueno, hace full años había el chance de poder hablar con la ceñito de la tienda, del barrio, decirle, ceñito, présteme su pared, va a ser un mural. Y era fresco, pintabas nomás, y hasta te daba el almuerzo, y era una bestia así. Pero ahora, con las políticas y todo eso, con el modelo de ciudad que se trata de implantar aquí en Quito, es full complicado, pues, o sea, tienes que pedirle no solamente permiso a la ceñito, sino tienes que pedirle permiso a la alcaldía. Y bueno, pues el pedir permiso a la alcaldía siempre va a ser como un limitante en realidad, porque la alcaldía, si es que ve que es, o sea, si es que ve que le afecten algo, o sea, no te va a dar el permiso, pues. Entonces, en realidad sí es una limitante el gobierno, más que todo. Yo creo que hay que poner una diferencia, ¿no? Entre lo que, y yo creo que tú me vas a dar la razón. Muchas veces vemos en las paredes no solamente yo lo llamaría gente que mal utiliza el espacio, ¿me entiendes? Porque hay gente que escribe cualquier cosa en las paredes sin autorización y en realidad desperdicia ese espacio, ¿no? Pero también he visto en otros casos en los cuales se hacen arte en murales. Pienso yo que es un don, definitivamente, un don poder construir algo tan grande y que signifique tanto. No que signifique algo visualmente, sino también que te lleve a reflexionar, que te lleve a cuestionarte cómo estamos llevando la vida, ¿no? Eso me parece sumamente importante y felicito el trabajo tuyo y el trabajo de tu colectivo. Cuéntanos una cosa más. Dentro de todo, este tiempo en el que has llevado el colectivo, que han sido solamente 2 años, antes de formar el colectivo, ¿ya trabajabas individualmente? Sí, o sea, bueno, cada miembro del colectivo igual sí ha trabajado antes, tratando de hacer graffiti o tratando de hacer, no sé, pintura. Entonces, bueno, después surgió la idea y se dio, ¿no?, de tratar de despertarnos un poquito con el graffiti, más que todo. Y bueno, lo que decía hace rato también, eso de que es como desperdiciar el espacio cuando rayas con algo, no sé qué, banal, podríamos utilizar esa palabra. Sí, como rato decía, eso es solo una muestra, no una respuesta a lo que está pasando, pues, porque por ejemplo Quito en sus inicios de graffiti ha sido lleno de consigna política, o sea, el graffiti acá nace más con la consigna política. Fue para eso. Ajá. Entonces yo no creo que en ese tipo sea como un espacio desperdiciado. Y también, bueno, la otra discusión es de que si es que, no sé, si es que es arte, ahí sí se le puede permitir. En realidad, eso es una discusión full grande también, de que es arte para vos, que es arte para el gobierno, que es arte para los de arriba y que es arte para los de abajo. Entonces, el gobierno, lo que va a permitir, si es como el arte más vacío, el arte que no tenga que no casi nada, a o lo que te diga, si por ejemplo, no sé, mañana se hace un evento de parte de la alcaldía, pero te dicen el tema, el qué hacer. Entonces, bueno, es lo que decía rato, ¿no? El graffiti es mucho más espontáneo, y que te digan un tema, que te den un lugar y todo eso, ya le está quitando en realidad la misma expresión de cómo es el graffiti. Bueno, eso creo. Ojalá no se me escape nada más. Gracias, Richard. Javi, ¿tú querías acotar algo? Más agradecerle y pedirle a Richard que nos ayude donde le podemos encontrar, de redes sociales, números de teléfono, para que la gente que le está escuchando pueda ponerse en contacto contigo, ¿no? Contacto contigo. Incluso si quiere proponer nuevas ideas para el colectivo, o si quieren formar parte también del colectivo, Richard, uh-huh, por favor, dinos dónde te podemos encontrar. Claro, estamos en Facebook como Sublevo Graffiti Anticapitalista. Bueno, creo que eso dije full, ¿no? Capaz un poquito nomás. Estamos también en Instagram como Sublevo_, en Twitter igual con Sublevo_. Y bueno, ahí pueden encontrarnos, y si tienen alguna propuesta o si les interesa más o menos nuestro trabajo. Nosotros creemos que no es necesario como tener la habilidad así artística bien elevada, sino que las ganas de contribuir y decir algo al pueblo es suficiente. Entonces, si es que quieres participar, si es que quieres meterle algo a la gente de afuera, chuta de una, o sea, estamos dispuestos para camellar con esa gente. Y nada, eso creo. Muchas gracias por el espacio. Y nada, síganos también como Bloque Proletario en Facebook, que estamos ahí, nuestros compas de Voces de Libertad, que fueron los que participaron en la Fiesta de las Luces, quisieron la contra, es decir, a la fiesta de las luces, sería bueno que les busquen también, ahí van a estar las fotografías de lo que sucedió. Claro que sí, Richard, agradezco mucho tu presencia en el programa. Las puertas abiertas están abiertas. Este siempre será un espacio para poder hablar de lo que nadie habla. Este fue su programa El Juguete Rabioso. Conmigo, hasta el próximo viernes. Yo también me despido y nos despedimos todos con una canción de Gerardo Morán, El Provinciano. ¡El más querido del Ecuador! ¡Gerardo Morán! El más querido. Gerardo Morán de Ecuador. Gerardo Morán. Gerardo Morán. Gerardo Morán. Yo soy el más querido, Gerardo Morán. Y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la casa de